lo único que llevaría. A una isla desierta, para después zarpar con mi barco y darte por muerta. No quiero saber, no quiero saber nada más de ti, nada más de ti. Me ha arrancado los ojos. No quiero ver las fotos que recuerdan a amor. Tantos contras, tantos peros, seguidos de sin sobre tras, se reducen a un solo recuerdo, sin condón sobre la mesa, dándote por detrás. Cuando nos enojábamos, se acababa por solucionar. Pues nunca me dejaste terminar la frase de quiero matar. No quiero saber, no quiero saber nada más de ti, nada más de ti. Me ha arrancado los ojos con un para no ver las fotos que me cuentan el color. Ahora te confieso con todo mi rencor, los orgasmos que escuchaste fueron obra de un actor. De hecho nunca eyaculé, nunca tuve una erección. Soy mi amigo aquel.